Otro bloque más acá en Garotos Surtidos. Brillantes por fuera y dulces por dentro. Sí, sí. Si querés comunicar, mandar un mensajecito, sí, hablarnos del ahora, amor que ya viene. Más está, ahora. Está viniendo. Está viniendo el amor. Está llegando el amor. Exacto. @ Garotos Surti en Twitter, en Facebook y en Instagram. Garotos Surtidos. 4962-0897 o 1555-8821. Viene el amor. Nos podés mandar mensajes, pedir canciones, podés declararte, podés decirle algo a una persona que no querés. ¿Por qué no? Alguien algo, que te rompió el corazón. Por ahí hay algo que querés decir y no te animás. Bueno, y se lo decís es la oportunidad. A través oportunidad. De la radio. Exacto, llamá, comunicate, liberate para que el amor pueda volver de nuevo o no, o se vaya. Sí. No caigas en eso, no caigas en esos cartelitos que están siempre altos en los árboles, en los postes de atraigo amor, amarres, bueno, chicos, uniones efectivas en afuera 72 hay dos horas. Policías, hay dos policías y además de pero que llamó pidió refuerzos. Pidió refuerzos. Saquen el handy. Boludo, ¿qué onda? Hay un profesor de castellano y de español afuera, boludo, que es la Real Academia, vino, boludo. Están como los de tránsito con esa boleta, así con un montón de boletas todas juntas y la van dando vuelta. Sí. Le ponen ahí el... Hay refuerzos. Vino refuerzo. Bueno, seguimos, que no nos desvirtuemos. El amor no es policial. Vuelve, volver de nuevo, viene de vuelta todo. El amor es libre. El amor es mucho más grande. El amor no es policial. Y el amor. Sí. El amor. Es México. El amor. Es México. Y nosotros no vamos a hablar más del amor. No. Porque el que habla del amor esta noche. Vuelve de nuevo y nos habla del amor. Hace mucho que no venía el amor. Hace un montón que no venía el amor. Llegó el amor con el locutor de Garotos Surtidos. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidos a todos. Qué raro el amor. Gracias por venir, gracias por estar, locutor. El amor, la gente con estos días encima que son ideales para... Me trajo el amor. Sí, trajo... algo de un laboratorio, estaba comprando medicina, locutor, trajo un papel sí, de un laboratorio. Se me mezclan las facturas. Unos remedios por aquí, ribotriles para allá. Locutor, estas noches así de frío y de lluvia, ¿dan más para hacer el sexo? Sí, para hacer la chanchada, ¿no? Bien. Y bueno, arrancamos, ¿no? Con, sí. Para la dama y el caballero. Dale, estamos dale listos. El amor. Surfeanos por donde haga falta para encontrar amor. Porque se pueden comunicar. Igual viene el estribillo ahora, ya mismo, y mejor lo cantamos todos porque... Vamos, ¿eh? ¿Viene? Vamos, ¿viene? Vamos, ¿sí? Vamos, vamos. Ahí, dale. Poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella y cuando subimos por Venezuela. Excelente, gracias, esas voces hermosas. Y tengo unas palabritas para dar, para apa, hacer hoy. Ajá. Vos, hoy hablaste de amor. ¿Sabías que el 87% de nuestro cuerpo está hecho de amor? No. ¿No los deberíamos llamar? No, la veía venir. No, 87% somos no, 90 de agua, una cosa. No nos deberíamos. A él, un policía que le corrija fuera, viejo. Aparte, el otro 13%, que no es amor. ¿Qué carajo es? ¿Qué es el otro? Pará, por ahí viene la explicación. Perdón, locutor, pero no sorprendió. No hay problema. Qué cosa. Dale, adelante, otra vez. ¿Sabías que el 87% de nuestro cuerpo está hecho de amor? Ajá. ¿No nos deberíamos llamar seres amarnos en lugar de humanos? ¿Por qué le decimos planeta Tierra si el 87% está hecho de amor? Ajá. ¿No debería ser llamado planeta a mierda o tierror o antierro o tierra amor? Pensalo. Antierro suena a otra cosa. Resulta que iban dos corazones caminando por Puerto Madero y ¿sabes qué por le dijo? Puerto Madero, mira. Sí. ¿Sabes qué le dijo? Dijo uno a otro? ¿Qué le dije? Amor. Amor, me reventaron en el celular. Le dijo amor. Le dijo, acá está el amor. Y vos sos uno de esos corazones que está esperando el 4, o el 20, o el 22, o el 28, ¿el o el 54. Bondi? O el 61, o el 62, el 93, el 74, el 91, el 111, el 130, el 140, el 143. Son los bondis. El 152. El subterráneo, línea B o la A, que te deja ahí a unas cuadras de Puerto Madero, para que te den amor. Porque el amor está en todos lados. Te sentís perdido. Qué bien. Te sentís perdida. Ajá. Acá tenemos un lugar para vos, para que tengas tu corazoncito colmado de amor. Este es tu lugar. Tu bravo, rincón. Bravo, bravo. Es amor y es servicio, ¿no? Te da todas las líneas de colectivo para ir a buscar para el ir amor. A Puerto Madero. Y funcionan normal todas. Claro. Bienvenidos. Sí. Bueno, putón, soy Andy. Soy Andy con el spinning, el running, el scouting, el surfing. Y estoy buscando a la chica que esté llena de vida, que esté llena de alegría, que esté llena de deporte, de salud, que esté llena de guita, porque estoy alquilando en medio ambiente en Villa Garcha y me estoy cagando de hambre. Gracias por comunicarte. Andy, que pide siempre una chica. Siempre pregunto dónde con plata. Está Villa Garcha. ¿Dónde quedará, no? ¿Dónde no quedará? No sé, no sé cuál de todas las líneas. Te deja Villa Garcha. El locutor va hasta Villa Garcha. No, no, no llegó a Villa Garcha. Ay, qué lindo este tema. Del bondi te bajaste. Me gusta llevarlo. Dice, era mi corazón lo que había en él porque yo tuviste el valor de ver quién soy. ¿Por qué no? Qué temazo, locutor. Qué artista. Qué temazo. Qué artista. Qué simpática ella. Maravillosa. Llegan mensajes hasta que venga el estribillo. Sí. O ya viene. Hola, no. Soy Lucho y busco un Messi y un Coutinho que me ayuden a completar el trío de ataque que necesito para ocupar el espacio de mi cama. Quiero dos cachorros rendidores y cándidos que además se queden a desayunar. No. Ay, puto, perdón, no, es el mani japonés. Ah, y cándidos que además se queden a desayunar. Me ubican en I'm looking for someone. @yahoo.es. Yahoo. Es español, ¿sabes? Rendidores y cándidos. Así es. Las dos cosas. ¿Algún como mensajecito más o sí, le vamos a por supuesto, hay un montón de gente que se está comunicando. Por ejemplo, Muriel, que dice: estoy necesitando que me den una buena sacudida y me limpien las telarañas del corazón, que lo tengo todo roto y barchito desde que Aarón me dejó por la Torah. Mándeme DM por Insta. @lachunimuchi. Estamos en el barrio del Abasto, sí, bueno, hay todo tipo de mensajes. Hay gente que abandona todo por la Torá también. Libre por favor, adelante. Hola, amor. Canta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen Torcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá. Wow, gracias. Hay gente que está caliente, ¿no? Sí, es viernes a la noche, llueve. Lo hace pone frío. Romántico, lo pone cachondo estas canciones que está trayendo el locutor. Como una antorcha, esa como imagen antorcha. Poética, locutor. Hermoso, una metáfora maravillosa. Maravillosa. ¿A otro mensaje que tenemos? Me también. Antorcha en vez de Diego. Sí, ay, bueno, Diego, gracias por mandarnos está el mensaje. Está emocionado, Diego. Sí. Quiere una muchacha. Que se limpie las comisuras un poco. Me encanta el programa, me encanta la noche. Vivo solo en mi mansión y necesito un alma condenada que me acompañe hasta el subsuelo de la lujuria y la locura. Por favor, qué poeta. Si saliste a comer algo con ajo o sos creyente o tenés algo de plata encima, no vengas. Escribime a estevampiro@lukaku.com. Excelente. Estevampiro. Sí. Todo tipo de gente, ¿no? Todo que tipo, cree. Cada uno se enamora de personas, que cada uno es un mundo. Cada uno tiene amores, sí, tiene amores que el amor que cada que aman dando de vuelta, amor, de volviendo. Nuevo, amor, volviendo de nuevo de vuelta, por el regreso del amor, por la que nueva vuelve y vuelve y vuelve. Todo el tiempo. Todos necesitamos una nueva vuelta de nuevo, otra vez, otra vuelta del amor. Porque a veces nos olvidamos del amor y necesitamos que el amor retorne. Devuelva. Exacto. ¿Cuántas veces nos fuimos del amor y cuántas veces volvimos? ¿Qué me dije? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Amor, amor. Locutor, ¿el amor le gustó o no le gustó? Le gustó, claro que le gustó, por supuesto. ¿A quién no le gusta el amor? Llegan más mensajes, Pablo. Sí. Pongan Amando, Amar el Amor de los Parraleños. Bueno, la próxima tal vez. Laura, me encanta el programa. Que viva el amor y el guiso. Saludos, Laura. Mira, el guiso. Mira, las dos cosas, está bien. Hay mensajecitos. Ya tú sabes. Imagínate, estás loco, ya te sabes. Imagínate, solterito, imagínate, hace 9 meses que estoy solterito y va para ir la piola, amiga. Ya tú sabes, obvio que busco novia. Y está, y ya hay unas cuantas pibas atrás, pero no llegó todavía a mi momento. Llegó un momento. Este momento puede llegar en este momento. Tranquilo, más. Pero sí, obvio estoy buscando novia. Está pirateando y le llegó un mensaje, viste que estaba diciendo que no tenía novia y le llegó un mensajito de una. Sí. Aparte medio que estaba volver de vuelto al amor, ¿no? Porque el amor, aparte le decía que tenía más mujeres, o sea, no, eso no se tengo, dice. Como tengo propuestas, pero el amor no me llegó. No. No te creo. Se va a comer toda la nena. Está bien, en ese camino no creo. ¿Vamos a comer la papa? Lucrecia manda mensaje también. Dice? Lucho, me debes 15 pesos, ¿cómo hacemos? Bueno, se filtró ese, parece. Hay que arreglar acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Sí, con 15 pesos, olvídate. Bueno, ¿quién era el que dijo que le gustaba el guiso? Ya te averiguo. Laura. Laura, mirá, ahí está. Ahí tenés. Alto guiso. Magdalena, ¿cómo que no hay nada de Luis Miguel? Forros, otro que se filtró. Bueno. Y es que Lucho filtra. Está bien. Locutor, hablando, el otro mensaje. Sí. ¿Primero alto guiso, luego sexo, o primero sexo, luego alto guiso? Me encanta el programa, que viva el amor, que no es lo mismo. No, te estoy preguntando a vos, locutor, ¿qué consejo le das a los oyentes? Ah, perfecto. ¿Primero el alto guiso, después el sexo, o primero el sexo? No, primero el sexo. Revolverle el guiso. Ah, bueno. Un poco fuerte la imagen para lo que nos tiene acostumbrado el locutor. Sí, como ¿no? que veníamos hablando del amor y de repente revolver el un pasto, guiso. Se sacó el pasto de la frente, ¿no? Sí, pero tiene la oportunidad de salir de nuevo. Ir a tomar algo, sí, por supuesto, porque tengo frases para salir de este momento. Ah, sí, por favor, adelante. Ven a vivir a mi corazón y no pagues alquiler nunca más. Hermoso, ¿no? Frases que llegan. Ojalá fuera posible, ¿no? Claro, para este momento justo. Y más mensajes, porque Armando dice... Fachero, exitoso, canoso pero sexy. Y mi mamá me dijo que tengo que conseguir novia. Así que por eso estoy escribiendo para que dejen mi teléfono por si hay alguna gatita que quiera ganarse el gordo de Navidad. Entre la madre, gordito, la gatita y el gordo de Navidad. Te digo que no consigue ni media. Pero por bueno. Las dudas lo dejamos. 15, 54 días. Pero en la dama y para la dama y el caballero se han formado parejas, así obvio, que ¿por qué obvio. No? Todo el tiempo, gracias. Porque no incluso un estúpido así puede encontrar una pareja. Un estúpido como Armando. Sí. El amor es para estúpidos también. También, por suerte, ¿no? Olis, soy Marfenotti en Instagram y estoy buscando seguidores para poder subir videos y hacerme famoso. Síganme, porfi. Y si en una de esas, por esto sale un fierrazo con una morcha, ojos de cielo, vamos los pibes. Mira, soy Diego de la Torre de Lugano. Me gusta filmarme teniendo sexo con yo mismo, teniendo sexo con mujeres. Y estoy buscando una chica que le guste filmarse teniendo sexo con ella misma o teniendo sexo conmigo y que lo tengamos los dos juntos, el sexo. Si es medio bruto, mejor también, digamos, ¿no? Saludito. Sexo, escuché. Con uno mismo, sí, con más otros. Que amor, quería sexo. Ese bueno, es una forma de amar. ¿No les parece? Ah, este tema, ¿cómo? Y con este clima, y este frío, y esta lluvia, y este tema, me siento que estoy... ¿Enamorado? Sí, y deprimido en algún campo, con alguna sobredosis. I walked across an empty land. Le entro a viejas con plata y me dan una banda, boludo, ¿me entendés? Por ahí se entra, tengo un entante que le se entra y me da por ahí entre 2.000, 3.000 pesos por cada vez que voy. No. Entonces vengo acá, me compro Justin y me compro juego. No va a venir el INADI, va a venir el de la Policía Federal. Va a venir. Ya está, hay dos. Hay dos acá. Hay dos afuera. Ah, era por eso. Van a pedir refuerzos y se arma un quilombo acá terrible. Sí, estos mensajes. Informan que acaban de ordenar una pizza que no van a pagar. Sí. Mi nombre es Esteban, sigo con los otro mensajes. Esteban. Otro. Y con la factura de gas me rompieron el orto en 7 partes y las repartieron por el mundo como las esferas del dragón. Es por eso... ¿Cómo? Hola. Se atragante. ¿Qué pasó? Es por eso que busco una chica que sea compañera para hacerme de estufa en este invierno crudo y solitario. Llámame, baby. Juanca. Bueno, la manejó bien después. Pensé que iba a terminar mal y bastante bien. Mira, locutor. Hola, Brian. Escucha. Te amo, Brian. Te amo. Nos veamos y nos besemos, Brian. Ay, qué Dios mío. Ew. ¿Qué estás haciendo? Pues yo le dije que me saquen el celular, pero no, me dejaron y ya me lastimaron y mañana me voy a arrepentir. Pero no me importa, no me importa. Tengo que decir lo que siento y me encanta, Brian. No sé. ¿Qué cosa? Que no sé, te amo, Brian. Esta chica se bajó del partibus. Qué afortunado Brian. Además, que no. Brian, tremendo. ¿Tenía hipo de borracha? ¿Es real esto? ¿Quién no quiere? Tenía como, ¿no? Tenía así como que estaba. Venía con el freno de la mano puesta. Pero ¿quién no quiere que nos veamos y nos besemos, eh? Nos besemos, Brian. El último mensaje que tengo. Julieta, me llamo, teléfono mi es el 43548765. Amor, busco desde que sola me dejaron. Altos me gustan, malos con cara de, inteligente, buena, sexy, atrevida. Defecto mi único, dislexia. Es. Mail me es tu maestra Yoda @fredo.com. Ah, mira, tenía gracias, mail también. Gracias, locutor. Nos vamos a estar viendo en un ratito, locutor. Sí, por supuesto, me quedo por acá. Gracias por tanto amor. Vamos a escuchar a Abel, porque Abel, la verdad, ay, me hace revolear. Es un mensaje que trae la gente. Qué lindo Abel Pintos, ¿eh? El amor, pues sí. Para los oyentes que lo pidieron, Abel Pintos. Para ustedes.